un periodista y narrador uruguayo llamado Artur García Núñez, más conocido como Wimpy, sostenía que los que han venido peleando desde que el mundo es mundo no es porque estén en desacuerdo, sino que pelean porque están de acuerdo. No pelean porque unos quieran una cosa y otros quieran otra, sino que al contrario, pelean porque todos quieren lo mismo, la misma mujer, el mismo petróleo, la misma butaca. En el plano de las ideas, las disputas y los enfrentamientos han sido un lugar común a lo largo de la historia de la humanidad. Los opuestos acompañan al hombre desde que el mundo es mundo, y así tenemos a Caín y Abel, católicos y protestantes, Oriente y Occidente, capitalismo y comunismo, moros y cristianos, derecha e izquierda, etcétera, etcétera. Argentina nunca estuvo exenta de estas dicotomías, de estos enfrentamientos. Desde su conformación misma como país aparecieron las peleas que, como decía Wimpy, eran visiones enfrentadas o solamente distintas sobre la misma cosa. A finales del siglo XIX, entre 1868 y 1874, era presidente de la Argentina Domingo Faustino Sarmiento. Eran años en los que se estaba conformando el Estado moderno, y allí los proyectos de país eran varios y diferentes. Por ejemplo, Sarmiento pensaba un país diferente al que tenía Juan Manuel de Rosas, otro distinto al que tenía Juan Bautista Alberdi, y así. Entre sus obras, Sarmiento planteaba una visión de los intelectuales liberales, opuestas al caudillismo representado por Rosas, un hombre al que el sanjuanino estaba definiendo como expresión del atraso en que se hallaban inmersas las sociedades de América Latina. Pero, ¿qué país pensaba Sarmiento? ¿Esa dicotomía planteada con Rosas marcó un poco la historia argentina? Doctor Adrián Ascolani, ¿cuál era el proyecto de país que tenía Sarmiento? Bien, la figura de Sarmiento es una figura compleja en cuanto a definición del proyecto de país, ¿no? Compleja por las múltiples actuaciones que él tiene y por el momento histórico en el cual piensa el país. Si uno revisara sus comienzos, diríamos, como intelectual exiliado, es ahí donde va formando la idea de país de Sarmiento. En primera instancia lo podríamos presentar como un proyecto de país modernizado, es decir, dentro de los principios, dentro del marco de ideas liberales, aparecería la necesidad de una transformación profunda del país. Esa transformación principalmente apuntaría a asegurar un orden interno y a establecer una línea de desarrollo teniendo como modelo a los países europeos. Claro. Entonces, uno revisa en todo el recorrido de Sarmiento y lo que primero observa es eso, ¿no? La idea de un país diferente, un modelo de país, un proyecto de país. Luego, lo que se observa es su participación política tratando de concretar ese país al cual está aspirando. Y esa participación política también es diversa, porque su primera llegada al gobierno es en cargos de funcionario y de educación en la provincia de Buenos Aires, como jefe del departamento de escuelas. Después, en la década del 60, es gobernador de San Juan, y desde el 68 al 74 es presidente de la República. En todo ese recorrido, él va tratando de poner en marcha sus ideas, aquellas elaboradas en un plano intelectual. En esa puesta en marcha es donde se va viendo cómo aquello que fue una idea y que tenía cierta pureza por la inspiración de los modelos que él había revisado, comienza a tener algunas diferencias en la puesta en marcha porque la realidad argentina está bastante ajena a la realidad norteamericana o europea que él estaba observando. Claro. El doctor, entonces, por ejemplo, sí. Cuando uno revisa su primera participación como jefe del departamento de escuela en Buenos Aires, es importante su papel allí, porque traza de alguna forma el camino a lo que después va a ser, la ley de educación común que va a regir para Capital Federal y que se va a tomar como modelo en el resto de las provincias. Claro. En esa actuación que él tiene, su principal objetivo es asegurar a la educación fondos permanentes no subordinados a la voluntad de los políticos de turno y centralizar la educación, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, estaba bastante diversificada, sin un sistema unificado. Entonces Sarmiento es inspirador de lo que después va a ser el sistema educativo argentino a través de esa primera gestión en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. El doctor Adrián Ascolani es docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, investigador del CONICET, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Adrián, ¿podríamos hablar de la figura de Sarmiento como una figura que aún hoy continúa siendo polémica, que ha despertado pasiones, algunos odios, digamos, algunos enfrentamientos? Y es polémica porque desde sus comienzos Sarmiento observa el mundo y lo presenta como antinómico. En esa primera etapa como intelectual, la antinomia es, como se decía antes, civilización o barbarie. Uh-huh. Está dentro del pensamiento liberal, ¿no es cierto? Entonces la barbarie significa el desorden, la opresión, la violencia. Sería todos los rasgos que caracterizan o que caracterizaban al mundo rioplatense después de la lucha de independencia, ¿no? Claro. Entonces hay una similitud ahí. Y la civilización para él es justamente lo que sería la superación de ese estado de guerra, por decirlo en términos liberales, de pensamiento liberal, y esa superación tenía que ver con la educación de las personas, con un sistema educativo, porque finalmente él piensa que el sistema educativo puede ser lo que redima al país y a los sectores populares, que son los más, culturalmente, los más atrasados, ¿no? Y a la vez, un orden que asegure el progreso económico. La noción de Sarmiento de lo que debe ser el progreso económico es más cercana a una idea de mercado interno diversificado, como el que él percibe, ve en el norte de Estados Unidos, y no a una idea de acumulación de capital, con una explotación desmedida o centrado en los grandes capitales, ¿no? En ese sentido, el proyecto de Sarmiento es bastante progresista para su época. Claro. ¿Qué representaban para Sarmiento Facundo y Juan Manuel de Rosas? ¿Cuál es la diferencia, me pregunto? No, ¿qué representaban para él? Digo, ¿representaban el atraso? ¿Representaban el caudillismo? ¿La barbarie? Claro, bueno, no es solo representación. Por un lado es su relación concreta con Rosas y con el resto de los caudillos del interior que le siguen en cuanto a ese pensamiento federal, ese pensamiento más tradicionalista, más ligado a los valores tradicionales, no digo de la iglesia, pero sí de la mentalidad conservadora y hasta diríamos colonial. Eso significa una oposición directa a los valores, a los proyectos de Sarmiento, ¿no? Y además hay una confrontación política, porque en ese momento no es solo una lucha de ideas, la lucha es una lucha armada. Entonces Sarmiento es uno de los promotores de la conversión de esa lucha armada en una lucha, digamos, normada por las leyes. Ahora que en ese proceso él es parte de la lucha armada, es decir, las leyes serán finalmente el resultado del triunfo armado sobre la oposición, ¿no? Esa es también uno de los temas polémicos de Sarmiento. El orden viene después de la represión de las disidencias, ¿sí? Y entonces uno percibe, por ejemplo, cuando él es gobernador de San Juan, cómo actúa de acuerdo a ese marco. Es decir, cuando se levanta Vicente Peñalosa, él es uno de los encargados, no directamente, pero sí sus oficiales, de realizar la represión en 1863, ¿no? Uh-huh. Y justamente Peñalosa era quien representaba los valores del rosismo o la pervivencia de los valores del rosismo una década después de haber caído Rosas. Claro. Estaba viendo ahí una frase de Juan Bautista Alberdi que hablaba de Sarmiento y decía que detesta la sangre cuando no es él quien la derrama y aborrece los golpes de Estado cuando no los da él mismo. Claro. Con Alberdi también tenía un enfrentamiento allí, Sarmiento, y tenía que ver con también un proyecto de país, con diferencias en torno a esto. Sí, sí, lo que ocurre es que Alberdi, diríamos, en un plano intelectual, podía tener estas disidencias, solo que Alberdi nunca se dedicó directamente a la política, porque cuando pudo ser presidente, justamente había sido como vetado por Mitre, y Sarmiento era la persona, según diríamos los seguidores de Mitre, pero también de los salsinistas, la persona que podía llegar al poder, ¿no? Uh-huh. No solo intelectualmente, sino políticamente, Alberdi fue, de algún modo, una competencia para Sarmiento, y Sarmiento para Alberdi, ¿no? Entonces la confrontación no solo es en el plano de las ideas, también pudo haberlo sido en el plano de la política. Sin embargo, en el proyecto de país, el proyecto de Mitre es menos democrático que el de Sarmiento, como idea, diríamos, como modelo puesto en marcha. Uh-huh. Aunque es cierto que Alberdi, digamos, aborrece la violencia, de modo que Sarmiento no lo plantea así directamente. Claro. Los proyectos de educación que tenía Sarmiento y estos modelos que había tomado de Europa y Estados Unidos, ¿tienen que ver un poco con los viajes que había realizado, viajes que hizo el propio Sarmiento? Claro, porque su gran libro de esa época, que se llama Educación Popular, había sido editado en 1848 y es el resultado de un viaje de investigación, de estudio, que le encomienda el gobierno de Chile, cuando él había estado exiliado en Chile, en Estados Unidos. Entonces él observa cómo el estado de Massachusetts, que era el principal de Estados Unidos en ese momento en cuanto a desarrollo, diríamos, de la sociedad civil, puede, diríamos, autorregularse, puede progresar, puede tener una evolución científica a partir de la extensión de una educación desde las primeras letras, ¿no? Entonces ese es el modelo que Sarmiento intenta trasladar al Río de la Plata, pero que encuentra aquí que la sociedad civil no tiene esa complejidad, esa densidad, y es por eso que poco a poco va abandonando esa idea de educación confiada a la sociedad civil y la va a depositar cada vez más en el Estado como garante de la transformación educativa. Claro, estaba también repasando algunas ideas de Domingo Faustino Sarmiento y se le cuestiona muchas veces su posición con respecto a algunas de las provincias atrasadas del interior del país. Decía que eran provincias pobres, satélites, que esperaban saber quién había triunfado para aplaudir. Hablaba de La Rioja, Santiago del Estero, San Luis como piltrafas políticas. ¿Qué visión tenía de ese país que estaba formando su Estado moderno? De Argentina formándose, digamos, con distintas partes. Que esas limitaciones, las limitaciones económicas de las provincias principalmente del noroeste, habían surgido a partir de la desestructuración del comercio colonial, ¿no es cierto? Después de la guerra de independencia, la poca riqueza que esas provincias tenían en el contacto comercial con el Alto Perú habían disminuido, ¿no? Entonces, además de los problemas que ya tenían, se agravaba, de los problemas internos, digo, de la pobreza, se agravaba la cuestión política, porque estas provincias estaban normalmente con confrontaciones internas de bandos rosistas o de bandos liberales que no permitían algún tipo de política continua, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que observa Sarmiento, la violencia, el choque militar continuo, el asesinato de los dirigentes entre sí en esas provincias hacen parte de esa idea del país en guerra que Sarmiento quiere eliminar. Si tuviera que hacer un resumen de lo que dejó o las enseñanzas o el legado o lo que se pueda rescatar de Domingo Faustino Sarmiento, ¿qué cosas elegiría? Digo, la educación pública, el aporte a promover el progreso científico, ¿qué acciones de su vida política, de su vida militar, de su vida docente, periodista? Bueno, fue un poco de todo, ¿no? Lo que habría que destacar, diríamos, es el papel de estadista de Sarmiento. Es decir, en un momento en que Rosas todavía está en el poder y que no hay un proyecto muy claro de nación, Sarmiento tiene uno. En ese proyecto de nación, la educación sí tiene un papel fundamental, porque es la que podría modificar el panorama social sin necesidad, por ejemplo, de la inmigración. Cuando él plantea sus proyectos de educación popular, lo hace pensando sobre todo en Chile, y en ese país la inmigración no era un fenómeno todavía, un fenómeno que fuera importante. Tampoco en Argentina era importante en ese momento, ¿no? Pero sí se empezaba a percibir que la inmigración podía venir. Entonces hay una confianza en la educación como llave de la transformación social. Y la herencia que eso deja hacia el futuro es una herencia importante, porque si uno piensa, en comparación con América Latina, cuál era el desarrollo de la educación de Argentina, se percibe una notable, diríamos, ventaja de Argentina con respecto a los otros países, porque cuando a principios del siglo XX Brasil, Colombia, Chile incluso, están formando sus sistemas educativos, Argentina ya lo tiene constituido desde antes, y Sarmiento había sido uno de los promotores de ese sistema educativo. claro, no solo como quien lo había ideado en parte, sino como quien lo había completado con políticas públicas. Uh-huh. Porque durante el gobierno de Sarmiento, es decir, de 68 a 74, es digamos, uno de los momentos donde se respalda la constitución de ese sistema. Fíjense que la escuela normal, como sistema de enseñanza, de formación del profesorado, está constituido en ese momento. Se traen profesores extranjeros, vienen de Estados Unidos, y eso pone en marcha todo el sistema normal. Y profesores. Bien, doctor Adriana Scolani, por ahí teníamos algunos problemas en la comunicación telefónica. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con el doctor Adriana Scolani para poder repasar un poco más sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que, bueno, decíamos ahí, recordábamos y repasábamos un poco, fue político, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista, militar. Fue presidente de la República Argentina entre 1868 y 1874, gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, y tuvo, como decía y como repasaba, una lucha en la educación pública. Fallecía un 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay. Había nacido aquí en Argentina, en San Juan, el 15 de febrero de 1811. Ahí recuperamos el contacto con el doctor Adriana Scolani, que un poco estaba haciendo un repaso de su importancia como estadista y como promotor de la educación pública en manos del Estado. Scolani, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, bien, perfecto. Claro, lo que venía diciendo es que Sarmiento es quien consolida, diríamos, ese proyecto educativo que va a ser diferencial de Argentina con respecto al resto de América Latina, ¿no? Uh-huh. Creo que eso da para nuestro país una ventaja que se percibe claramente, por lo menos hasta la década de 1960. Es decir, la herencia sarmientina de constitución del sistema educativo, por supuesto, no es Sarmiento solo, es un grupo de personas que está allí alentando ese desarrollo del sistema, y ni siquiera todas estas personas forman parte del grupo político liberal que está en torno a Sarmiento. También los hay católicos, ¿no? Pero entre ellos tienen también conflictos muy fuertes. De todos modos, Sarmiento es quien aparece como personificando esa evolución del sistema. Bien, finalmente, Scolani, quería preguntarle por este pensamiento en torno de lo antagónico, esta idea de antagonismo que usted comentaba al principio de la entrevista, y este enfrentamiento, estas diferencias con Rosas, ¿se pueden decir que marcaron un poco la historia argentina, que después se vuelve a ver esto a lo largo de estos últimos años, digo, en todo este tiempo, que siguió a lo largo de la historia? El antagonismo es un antagonismo entre modernización y entre tradicionalismo. El problema es cuando ese antagonismo se vincula a lo político y aparece la idea de democracia o de imposición política. El hecho es que en todo proceso de constitución de poder, como el que le tocó atravesar a Sarmiento y al grupo de liberales que estuvo ahí en la constitución del Estado Nacional, ese proceso mismo de constitución de poder invariablemente hacía que hubiera presiones o violencias ante la disidencia, ¿no? Entonces, no es solo una polémica, diríamos, intelectual. Es el problema de quien tiene el poder y quiere transformar el país, y en esa transformación se opone y a veces suprime a las voces que son disidentes, ¿no? Entonces, ese es el problema también de Argentina. Como a veces la modernización va en contra de lo que se entiende como democracia en cuanto a pluralidad o respeto de la disidencia. Ese sí ha sido una herencia negativa, pero no de Sarmiento, sino del proceso en general que se inició con la independencia. Bien. Adriana Scolani, ha sido muy claro y le agradecemos mucho este contacto con Radio Universidad. Bueno, muchas gracias. Que tenga buenos días. El doctor en Historia, Adriana Scolani, es docente de la Facultad de Humanidades y Artes, investigador del CONICET, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación.